Hola, soy Ana Sued. Paso por aquí para compartirles una producción realizada entre una radio Muchas Voces y Shaktisat. Shaktisat es un programa internacional que forma a miles de niñas y jóvenes en todo el mundo en ingeniería satelital. Participantes de la formación nos comparten un poco de lo que están aprendiendo. ¿Por qué los satélites no se pierden en el espacio? Bueno, eso es gracias al sistema GNC, que significa navegación, guiado y control. Y aquí te voy a mostrar los 6 pilares que lo conforman. El primero es navegación, que nos dice en qué lugar está la nave y a qué velocidad se mueve. El segundo es el guiado, que es como el mapa que traza el camino hasta el objetivo de la misión. Tercero es el control, es el que activa los motores humanos para corregir el camino de la nave, así no se desvía. El cuarto es la determinación de altitud, es el que nos deja saber hacia qué lugar está apuntando nuestro satélite. El quinto son los actuadores, son las piezas que hacen la fuerza necesaria para que nuestra nave se mueva. Y el sexto son los algoritmos, es el software que analiza los datos para que el satélite pueda tomar decisiones. Bueno, eso es todo, yo soy Valentina Cuello de Córdoba y ahora sabes un poco más sobre los satélites. ¡Adiós! El futuro espacial también es nuestro.